Vamos a hablar con Juan Francisco Navarro. Tipo rockero, Concejal por el Frente para la Victoria de Loma de Zamora. ¿Cómo anda, Juanfri? Buenas noches, ¿cómo andan, compañero? ¿Todo bien? Bien, ¿usted cómo anda? Todo bien, dicen, ¿cómo andan? Bien, che, ¿sabés que le contábamos a la gente hace un ratito? Y bueno, era la excusa para charlar un rato con vos. Que en Lomas el movimiento va a lanzar el día de mañana. Ahí van a estar el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, y el diputado provincial, Fernando Chino Navarro, lanzando el mercado argentino. Un mercado que va en contra de esos intermediarios que muchas veces especulan con el bolsillo de nuestros vecinos más humildes, ¿no? Sí, es una de las tantas peleas que nos toca dar desde Levita, tratar de construir organización popular. Poder popular también es un poco generar esa conciencia en los barrios de que no porque sean grandes marcas nos tienen que arrancar la cabeza. Estamos en un mundo que está en disputa el salario, está en disputa... Y siempre, aparte, es una variable de ajuste hacia los trabajadores, ¿no? Entonces, presentar en un distrito como Loma de Zamora un mercado que el pan lo puede vender a 5 pesos, sabiendo que está a 16 en cualquier panadería, es una política muy fuerte. Obviamente que hay muchos que están en contra de que los precios lleguen a los sectores populares, que lleguen de la manera acorde al salario que tiene cada compañero, y es una pelea que la va a dar Levita, porque es lo que le corresponde. Y también es una correlación de fuerza que construye este gobierno, porque este gobierno avanza para favorecer a los sectores populares. Seguro. Juanfri, ¿qué haces? Santi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Bien. Queríamos saber, acá nos preguntamos, ¿quiénes son los que participan? ¿Quiénes van a vender en este mercado? ¿Hay cooperativas? ¿Hay organizaciones de la economía social? ¿Quiénes participan en esta venta de productos tan baratos? Bueno, donde está Emilio, que es la subsecretaría, donde está el tema del agricultura familiar, son todos los que proveen el tema de verduras, sí, frutas y lácteos. Después hay distintas cooperativas bastante grandes, digamos, no cooperativas, cooperativas que vienen laburando hace 15, 20 años, pero que son los que nos generan mercados populares en el tema de alimentos y pañales, a ver, pañales y alimentos de primera necesidad, que son también la leche, sí, y huevos y cuestiones que tienen que ver con la canasta básica. Y después, claro, en el tema de la carne, el compañero Samir, que es un compañero que está ligado al peronismo históricamente, si Matancero, bien tiene una línea provincial, sí, Matancero. Matancero aparte. Sí, sí. Sí, habremos mangueado gancho de chori, Juan Frío. Muchos gancho de chori hemos mangueado. Y la idea es reforzar, cuando tengamos acá 2 meses ya el mercado funcionando, una cooperativa que está haciendo panes en Villa La Madrid, que la maneja las compañeras que luchan contra el Paco, sí, que generen también producción elaborada, panes, saborizados, tortas, facturas. Y también todo el personal, todos los compañeros que laburan en el mercado, desde seguridad, cajeros, logística, administración, son todos compañeros que vienen laburando la economía social y economía popular. También está el tema de los cartones, digamos, que no es que menospreciar, porque con la CETEP estamos armando toda la recolección y la copia de cartones que juntamos, sí, desde el mercado. Uh-huh. Así que es como que genera toda una economía pequeña de lo que sería la economía popular y social. Está bien. Juanfri, esto entiendo que, bueno, lo promueve el movimiento Evita, pero ¿tiene hoy intervención del municipio? ¿Cómo está articulado? Con el municipio hemos logrado que nos den una mano grande en el alisado del estacionamiento, sí, en la política fiscal que tiene que haber tributaria del municipio. Martín Insaurralde, que es el intendente de Lomas, va a estar, uh-huh, mañana y va a dar un apoyo grande, principalmente con el sindicato de panaderos. Hoy, si está Mauro por ahí, que le mando un saludo. Está acá. Participó de una reunión en donde estaba fuertemente el tema del sindicato. Sí. Los panaderos acá en Lomas, bueno, están vendiendo el pan a 16 pesos. Mm. Y se armó una fuerte puja porque nosotros lo vendíamos a 5 y en el mercado central está a 3 pesos. Claro. Ahí el compañero intendente pudo intermediar y saber que hay cuestiones que tienen que ver con que nosotros no podemos cobrarle harina caliente a los compañeros 20 pesos, digamos, no, una locura. Y también los compañeros sindicatos entendiendo que se le está yendo la mano un poco los precios y que en un barrio como Fiorito, Burge, o puede pasar en La Tablada, puede pasar en Virrey del Pino, cualquier, claro, barrio de conurbano no puede estar el pan a 18 pesos. Digamos. Seguro. Juanfri, quería simplemente decirte que invites, si hay alguien que está escuchando de Zona Sur, ¿qué van a hacer el domingo? ¿A qué hora salen para ir a la Plaza de Mayo? Quería eso, que nos comentes. ¿De dónde salen? ¿Qué van a hacer? ¿El movimiento Evita, la JP Evita? Porque sé que van a estar en Plaza de Mayo. Vamos a estar en Plaza de Mayo, como cualquier organización nacional y popular que reivindique la lucha de los compañeros y la liberación de Zapata, que tiene 200 años de historia. Vamos a estar saliendo de la Plaza de Lomas a partir de las 2:30. Convocamos a todos los compañeros de cualquier organización, cualquier vecino, cualquier pibe que tenga ganas de estar en la plaza diciendo nunca más, nunca más una justicia corporativa, queremos justicia democrática, vamos por lo que falta en ese sentido. Y también invitar, si me permiten, el sábado hacemos la primera jornada de Mi Barrio Es Mi Patria, que hacemos en Lomas, la hacemos en Villa La Madrid, donde están las compañeras que luchan contra el Paco. Terminamos de hacer una cancha de básquet y vamos a hacer una canchita, una canchita de fútbol. ¿Cuándo es esto? Es el sábado en Villa La Madrid. También salimos desde Lomas, desde el Centro Cultural Casa Abierta, para los que lo conocen, salimos desde ahí desde las 9 de la mañana. Pero digamos, una política que Levita se está planteando a lo largo y ancho de la patria. Esas compañeras van a ser las que van a tener un puesto en un mes en el mercado este que estamos hablando. Es la manera de articular un poco lo que falta, y también la presencia militante en el territorio, que un poco también es el rol nuestro que nos toca como juventud, como militante de este proceso histórico, ¿no? Totalmente. Che, qué bueno, te escuchaba hablar del laburo coordinado entre, bueno, un movimiento político social como el Movimiento Evita, que tiene su representación hoy en el Consejo Deliberante. Hablabas de Samid, un compañero de la provincia de Buenos Aires, que está más cercano al gobernador Daniel Scioli. Estabas hablando del gobernador Martín Insaurralde. Digo, todo intendente. Trabajando, el intendente, perdón, trabajando en pos de llegar y transformar alguna realidad negativa, como es esta de la formación de precios que vivimos en los barrios más populares. Digo, me es esperanzador, ¿no? Hoy escuchaba también a Val Medina hablar de los intendentes y el rol que están jugando hoy en la llegada de las políticas al gobierno nacional, Juan. Es que, aparte de ser esperanzador, es el rol que nos toca. A ver, nosotros podemos tener muchas críticas con políticas que hemos tomado del gobierno, o podemos decir lo que falta, y podemos tomarnos, si se quiere, algún rol muy duro con ciertas políticas que en el territorio van faltando o no se están cumplimentando. Pero lo que la sociedad sabe es que ninguno de los que están en la oposición sabe gobernar. Claro. Le puede alcanzar para ganar una elección, como le pasó a Narváez en el 2009, pero ninguno sabe lo que es gestionar, gobernar, estar el día a día en las situaciones problemáticas del conurbano. Acá lo que vemos es que Cristina nos lleva una delantera en la política, y día a día hace que los intendentes, y en algunos casos el gobernador, tengan que tener día a día las políticas en el territorio. Claro. Tenemos cierta diferencia en la política de seguridad, diferencia seria con el gobernador, y tenemos diferencia seria a veces cómo se posiciona en lo personal y no en un proyecto político, pero lo que sí estamos en claro es que hoy, con un aliado estratégico de él como Samid, vamos a armar un mercado popular en pleno Cuartel Noveno, claro, a 5 minutos de General Paz. A eso me refería. Y eso es una política que, digamos, muchos sectores mediáticos no toman. Nos dicen siempre que estamos divididos, que no sabemos debatir, que hay una... Bueno, y acá demuestra que estamos unidos, que vamos por lo que falta, con matices, es verdad, pero estamos preparados para ir por todo lo que falta. Y la derecha creo que tiene miedo, porque nos ve organizados, nos ve cada día con más empuje, ve lo que pasa en Venezuela, ve lo que pasa en Ecuador, ve lo que pasa en Brasil, y están acorralados. Es una situación histórica que tenemos que aprovechar. Totalmente. Bueno, compañero, entonces el día sábado en Villa La Madrid, ahí en las calles, en la intersección de las calles Orán y Paraguirre, entre las 9 y las 15, va a haber murga, música, folclore, actividades varias del barrio, como limpieza, van a cortar el pasto, un taller de violencia institucional, van a pasar un tráiler sobre salud, va a haber un tráiler de salud, de zoonosis para vacunación de perros y gatos, juegos de kermés. La actividad es esto que la JP Evita ha encarado y ha llamado Mi Patria Es el Barrio. Y el 24 los compañeros Lomas van a estar saliendo de Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña frente a la plaza de Loma de Zamora a las 12:30. Ahí no, estamos congregando en Capital Federal alrededor de las 14. Juanfri, queríamos charlar un poquito con vos sobre esta fecha que se vienen, recordando el genocidio de la década del 70, y bueno, y cómo vos y los compañeros Lomas están encarando la militancia también. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar ahí al pie del cañón siempre, che. No, gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo grande para todos los compañeros. Dale, que están, pues, en el programa. Y bueno, a seguir militando y a seguir luchando por lo que falta. Un saludo, compa. Saludos, compañeros. Muchas gracias. Ahí pasaba Juan Francisco Navarro, concejal de Frente para la Victoria de Loma. Bien. Tomando la bandera de lo que falta, en vez de criticar, saliendo ellos a proponer. En la gestión. Y activar, tal y cual. Bien, como si hablamos de la gestión, como activa la participación que tiene el intendente. Y bien. una gran virtud que tiene el movimiento, viste, que yo veo estando adentro y charlando con compañeros, que más allá de la coyuntura corta, política, ¿no? De esto de enfrentamientos electorales, tiene la virtud de poder coordinar distintos sectores en pos de seguir avanzando en las barriadas más populares. Eso me parece que es algo que destaca Levita, destaca a sus dirigentes, que saben ubicarse y saben cuál es el objetivo central de todo proceso político liberador, sí, como este, y también entienden que la que lo conduce es Cristina. Pero sin embargo, sabemos coordinar políticas de gestión en los barrios. Y también saber cuándo decir hay algo que no nos va. Y un concejal que estábamos hablando recién, que tiene 20 y pico de años, sí, joven, que lo pueden encontrar en cualquier marcha saltando con nosotros, con la pasión que es militar hoy en día en esta Argentina que se va transformando. 21-17.